Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa, en esta jornada de resumen deportivo del día miércoles 13 de marzo del 2019. A contar de este instante y hasta aproximadamente las 2:30 de la tarde llegan todas las noticias del deporte de Talavera de la Reina y Comarca y, cómo no, ese resumen de la actividad deportiva nacional e internacional. Hoy, actividad polideportiva. Tenemos también canteras del Club de Fútbol Talavera, entrevista con uno de los jugadores del equipo juvenil que el pasado fin de semana debutó en segunda vez vistiendo la camiseta del Club de Fútbol Talavera. Nos referimos a ese equipo juvenil nacional que dirige y entrena Dani Pino. Todo eso y mucho más en este programa de deportes a través del 95.0 de la FM. Y vamos a comenzar con la actividad polideportiva. Vamos a hablar de pádel en los próximos minutos. Estuvimos el pasado fin de semana acompañando en el pádel 10 a nuestro buen amigo Jesús Bermúdez, a cual habíamos entrevistado hace un par de semanas atrás. Jesús nos invitaba y nos decía: tenéis que veniros a ese campeonato y a ese torneo que vamos a tener también jugando por la noche, el fin de semana, porque habrá muy buen nivel. Y nosotros nos encontramos precisamente y fuimos y testigos presenciales junto a nuestro gran amigo Carlitos allí para estar presente y acompañando a todos los jugadores de pádel en categoría masculina y femenina. Y nos encontramos con uno de los buenos valores del pádel acá en Talavera de la Reina Comarca. Nos referimos a David Pozuelo, que está en nuestros estudios de Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada y programa del día miércoles 13 de marzo. David, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a Oíd Radio para promocionar el deporte que amo. Primero que todo, David, muchas gracias a ti por haberte acercado a nuestro estudio. Eso es lo primero. Bueno, David, vamos de inmediato a la entrevista. Primero que todo, coméntanos desde hace cuánto que juegas al pádel. Pues la verdad que, bueno, llevo relativamente poco para lo que el mundo de la pala dice de los grandes jugadores, llevan muchos más años que yo. Yo al final siempre he jugado al fútbol y hace 7 años descubrí que, bueno, un zurdo se valoraba un poquito en los deportes de raqueta. Y bueno, al final un zurdo un poquito agresivo como soy yo en pista, que le gusta mucho matarse por cada bola, empecé a entrenar, descubrí que cada vez me gustaba más, cada vez quería jugar más con gente más buena. Perder a la par que me enfadaba, me motivaba a jugar mejor y, bueno, así he podido ir subiendo poquito a poquito de nivel. Mira qué curioso, llegaste del fútbol al pádel. Yo pensé que ibas a decir, como la mayoría de los jugadores de pádel, de élite, porque para mí tú eres un jugador de élite, eres un jugador muy competitivo, ya vamos a hablar de eso. Generalmente llegan del tenis al pádel, mira qué curioso, del fútbol al pádel. Sí, del fútbol al pádel, efectivamente, y nada, la verdad que pocas veces he jugado al tenis. No tengo la habilidad que puedan tener otros jugadores como por ejemplo mi compañero Alfonso Illán, que es una maravilla verle jugar. Yo, debido a eso, tampoco tengo esa, a lo mejor, esa calidad que tienen ellos, pero lo cubro con las ganas, la verdad, con las ganas. ¿Qué tal la experiencia el pasado fin de semana de esa competición, de ese torneo, David, que hacíamos la introducción nosotros, que se jugó ahí en el pádel 10? La verdad que nos gustó mucho porque hubo muy buen nivel. La verdad que, bueno, conseguimos juntar 65 parejas que al final lo que crearon es un gran ambiente en Escuela Pádel 10. Gracias a la marca que me patrocina personalmente, pudimos sacar un evento que lo llamamos Torneo Mística, porque nos han ayudado con todos los premios, todo el montaje. La verdad que nos lo han puesto muy fácil. Y nada, la verdad que se creó un ambiente magnífico, un nivel espectacular de pádel, en todas las categorías, partidos muy competidos, y sobre todo la gente con unas ganas de ver pádel y de estar juntos, que al final es lo que se pretende en este tipo de eventos. David, ¿por qué crees tú que el pádel tiene tanta aceptación acá, no solamente en Talavera y Comarca, sino a nivel nacional e internacional? Creo que el pádel es un deporte que al final no hace falta ser profesional para disfrutar de él. En cuanto que tienes 3 nociones básicas, empiezas a jugar. En cuanto que tienes esas 3 nociones básicas, empiezas a competir en tu nivel. Y al final es un deporte que ha conseguido no solo formar profesionales, sino que gente de todas las edades, todos los sexos, niveles, consiga divertirse con un deporte, consiga juntarse, tener una excusa para salir de trabajar y hacer deporte. ¿Y a nivel que tenemos en Talavera y Comarca, qué tal? La verdad que es espectacular. Bueno, yo creo que el nivel que hay en Talavera está bastante infravalorado incluso, porque mucha gente dice, no, las parejas locales de Talavera han demostrado que a nivel nacional incluso tenemos buenos jugadores. Pueden competir por lo menos contra gente que al final está jugando circuito mundial y la verdad que el pádel está evolucionando, ves la escuela de menores y sabes que va a subir cada vez más y más. ¿Tú has tenido la oportunidad de jugar en el circuito? Todavía no he podido jugar ninguna prueba. Estábamos a punto de entrar antes de la lesión que he tenido, justo con mi compañero Alfonso Illán. ¿Sí? Y la verdad que el objetivo siempre es eso, jugar contra la gente que es mejor que tú, intentar sacar lo máximo posible. Yo creo que este año, si todo se da como pretendemos, los objetivos desde luego es jugarlo. Como todo jugador de pádel y como deportista, David, ¿tienes algún referente, algún jugador que a ti te guste de los profesionales? Para mí, bueno, voy a decir dos. En cuanto a constancia se refiere, Fernando Belasteguín, al final es el jugador que ha demostrado que no hace falta ser un mago para ganar todo. Al sí. final es como Rafael Nadal, es entrega pura y dura. ¿Puede ser el mejor de los últimos 10 años, de la última década? Fernando Belasteguín, sin duda. Lejos, ¿no? Es el mejor jugador de la historia. ¿Y Gaby Reca? ¿Qué te parece Gaby Reca? A mí me gusta Gaby Reca. Gaby Reca es una maravilla, también fue jugador. Número uno del mundo. Sí. Y el segundo referente que te voy a indicar, el que para mí es al que yo me intento parecer jugando, obviamente es imposible, Juan Martín Díaz. Juan Martín, por supuesto. Zurdo, agresivo también. Y está loco por subir a la red, lo que a mí me gusta. Ahora, ¿qué invitación le harías tú a la gente para que practique el pádel? Ya nos decías más o menos tu característica en el comienzo de la entrevista, que es un deporte muy accesible, pero ¿cómo se lo recomendarías tú? ¿Cómo venderías el pádel, como quien dice, a nuestros oyentes? Creo que en la comarca hay muchísimas pistas que apuestan por un pádel económico, un pádel que se pueda jugar para todas las personas. Y solo cualquier persona que se meta en pista y toque las tres primeras bolas, aunque no las devuelva, va a ver que fácil la cuarta la va a empezar a devolver, va a ver que al final es un deporte para gente, es un deporte bastante educado, es un deporte que tiene muy buena aceptación social, enseguida hacer grupos sociales. Y animo a todo el mundo a que lo practique porque al final es un hobby. Yo comparaba un poco, fíjate, no sé si tú me encontrarás razón, si no, dímelo, si tú crees que estoy equivocado o errado, pero hacía un símil quizás con el rugby. Veo que se comparte mucho después de los partidos, de las competiciones, ¿no? Con una cañita, con una cerveza, incluso ahí el bueno de Jesús con una barbacoa en alguna oportunidad que yo me he colado por allí. Así es que me parece que hay un símil ahí en ese sentido con el... La situación está del tercer tiempo que se produce en el rugby, ¿no? Efectivamente, se ve en todas las competiciones de pádel, al igual que en cualquier partido. La gente lo que busca es una excusa para salir de casa, para salir de su entorno laboral. Y no solo juegan, efectivamente, luego aprovechan para tomarse o bien una cerveza, una Coca-Cola. Todos hablan de las jugadas, hablan de los mejores jugadores. Al final se juntan, efectivamente, como en otros deportes. Mira, una pregunta que me dejaron aquí en el WhatsApp de la radioemisora, a propósito que hablaba yo con algunos oyentes del programa de deportes, relacionada con tu presencia hoy en nuestro programa, y me preguntaba por aquí, te lo voy a decir inmediatamente, nuestro oyente Víctor Cortés nos preguntaba, chaval que es de aquí, de Talavera, ¿qué se necesita para elegir una buena paleta para jugar pádel? ¿O qué situación y características deben tener en particular para coger una buena paleta y que realmente se pueda adaptar el jugador a la paleta y la paleta al jugador? Creo que, bueno, yo hablo desde la marca. La verdad que las palas, he tenido la suerte de poder probarlas incluso antes de que se sacaran a nivel comercial. Puedo recomendar perfectamente la marca Mística, pero la verdad que todas las marcas al final acaban investigando para tener dos o tres palas de referencia. Al final lo que tú te tienes que adaptar un poco es a la composición de la pala, saber si te gusta jugar con una pala más dura o más blanda, porque hay mucha variación, y también un poquito la forma de la pala. Al final hay palas destinadas hacia un poquito más de control, si eres un jugador que controla mucho más la bola, mucho más por abajo, mucho más calmado, o palas para jugadores un poquito más agresivos y locos, como creo que soy yo. Sí, tú tienes una pala ya que tiene su característica especial y particular, me imagino. Sí, yo uso una pala, en este caso yo juego con la Mística Carbon LE, la Apocalipse, y la verdad que bueno, es una pala que, como te digo, tuve la suerte de probar, de testear antes de que la sacaran a la venta, y es una pala que efectivamente para mí no hay mejor pala. ¿Y dónde puede nuestro oyente, quienes quieran mirar un poco estas palas de marca Mística? Me imagino que tendrán una página web. Sí, Mística trabaja con una página web, mística.es. También, bueno, es una marca que acaba de relanzarse. Es una marca que ya estuvo con un gran prestigio a nivel mundial. Fue una de las mejores marcas en su día y lo está volviendo a ser. Y la verdad que, por ejemplo, por no complicarse mucho, en la tienda Padelmanía, que también es una tienda de referencia... Sí. Pueden encontrarla. Exacto, pueden encontrar cualquier pala de Mística y otras marcas. Y las zapatillas, David, también son importantes para la superficie, porque cuando vamos a jugar pádel, que nos lo hacemos por un tema recreativo, no competitivo, solo por entretenerse con los amigos, ¿es importante también el tema de una buena elección de calzado como en cualquier deporte? Creo que las zapatillas son igual o más importante casi que una pala. Al final, por seguridad, no caerte, agarre en pista es fundamental. Tú una pala puede ser un poquito mejor, un poquito peor, pero al final la pala golpea una bola. Las zapatillas cuidan tu salud, entonces creo que es importante. En este caso yo juego con Babolar, también igual las podéis encontrar en la tienda de Padelmanía. Sí. Y yo creo que actualmente no hay mejores zapatillas. Bueno, así hemos conocido un poco de David Pozuelo, de este chaval que es jugador de pádel, identificado con nuestra zona, con Talavera y Comarca. Ya nos ha comentado un poco en el pádel. La verdad es que quienes no lo han visto jugar y tengan la posibilidad algún día de ver a David Pozuelo, no se olviden de este nombre y apellido. Es un gran jugador de pádel, pese a su juventud. Está muy entusiasmado, tiene mucha proyección que vemos nosotros y lo más importante que es de aquí, de nuestra zona. David, te queremos agradecer que hayas estado en nuestro programa, pero no te vamos a despedir antes que tú tengas que agradecer a tus colaboradores y patrocinadores, porque la verdad es que apostar por el deporte hoy en día, sea competitivo, recreativo, es complicado para las empresas por el tema que todos sabemos, ¿no? Pero sin duda que es un mérito importante para quienes apoyan el deporte. Eso es, en primer lugar, quiero dar las gracias. Bueno, este torneo yo lo monté con mi amigo Michael, es un torneo que hicimos los dos y la verdad que era una ilusión para los dos. Creo que lo hemos sacado adelante de la mejor forma posible, creo que salió muy bien, eso nos han comentado la gente que ha jugado. Entonces también le quiero dar las gracias a él porque al final las ganas son de los dos. En segundo lugar, le quiero dar las gracias también a la familia porque nos han ayudado en el torneo, al final son muchas cosas de las que estar pendiente. Y bueno, gracias a ellos también muchas veces te orientan hacia qué dar prioridad en cada momento. Y por último, dar las gracias a esos colaboradores, que sin ellos es imposible realizar este tipo de eventos. Yo he contado con ayuda de grandes amigos que me han patrocinado con sus empresas, como Pantalla Crash, Escuela Padel 10, Regala y Personaliza de Nautical Rock, Zoco, ADS, Time to Padel, Padelmanía, Fisioterapia Atenea, Avimar, Bar La Plaza, Otero, Dislabor, que es la empresa de mi gran amigo Carlos, Afibe de mi amigo Javi, Mitai, que es un salón de tatuajes y masajes, y Carpinterías Miguel Mingui. Y Otero también nos ha ayudado. Pues muy bien, un número importante de patrocinadores y de amigos que gustan del deporte y en este caso que han apoyado a David Pozuelo, jugador de pádel, en sus competiciones. David, lo dicho, mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Continuamos el deportes a través del 95.0 FM, OIT Radio Talavera La Reina y Comarca. En esta jornada, resumen deportivo del día miércoles 13 de marzo del 2019. Como ya sabéis, en este horario de lunes a viernes, de 2 hasta pasadita las 2 y media de la tarde aproximadamente, este completo resumen deportivo local y comarcal, más las noticias y resúmenes deportivos de la actividad deportiva nacional e internacional. Y como siempre, los fines de semana, esas retransmisiones de Fútbol Sala, Segunda División Liga Nacional de Fútbol Sala, con esa participación del Solid Fútbol Sala Talavera y retransmisiones en el 95.0 la FM OIT Radio Talavera la Reina y Comarca cada fin de semana. Y para los que no nos pueden escuchar aquí en Talavera la Reina y Comarca, lo podéis hacer también en nuestra página web www.oitradio.es para España y el mundo en nuestra señal online. Dejamos atrás entonces esa conversación agradable por lo demás. Agradecemos la visita de este joven jugador de pádel que tiene proyección en el World Padel Tour. Esas ya son palabras mayores, pero creemos que este chaval, David Pozuelo, va a conseguir aquel objetivo, supervisado también por esa gran actuación de otros jugadores jóvenes de Talavera, como Jesús Bermúdez, Tamara del Pino, grandes exponentes del pádel a nivel de Talavera de la Reina y Comarca. Y nos vamos al Juvenil Nacional, Grupo 15, el Club de Fútbol Talavera, que lamentablemente el pasado fin de semana perdió su partido, ha perdido puntos importantes, pero queda mucha competición aún. Pero lo más importante, que siguen debutando jugadores jóvenes de las canteras del Club de Fútbol Talavera en el primer equipo, en esa participación de los de Fran Elcoy en la segunda B. Y fue el caso de nuestro próximo invitado, David Dorado, jugador del equipo juvenil del Club de Fútbol Talavera. David, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues muy bien. ¿Qué tal, todo bien? Sí, todo muy bien. Me imagino que ha sido un fin de semana especial para ti, David, por esa experiencia que has tenido de debutar en el primer equipo, en segunda B. Sí, fue un fin de semana muy muy bonito, muy especial, pero con la espinita de la derrota del Juvenil Nacional. Sí, ya vamos a hablar de esa derrota del Juvenil Nacional, como decíamos nosotros en la introducción, en esa derrota ante el Calvo Sotelo Puertollano. Pero coméntanos un poco, ¿cómo viviste en la previa esas sensaciones, ¿no?, de poder debutar? Ya habías sido convocado en otros partidos, pero no habías podido jugar. ¿Cómo esperaste ese partido para ese fin de semana con esa posibilidad que al final se concretó de poder jugar algunos minutos, David? Sí, bueno, pues son experiencias, como tú dices, muy bonitas, y pues lo viví tranquilo, como creo que hay que vivir. Al fin y al cabo es un debut, es una experiencia nueva y debes vivirlo tranquilo y pues intentar hacerlo lo mejor posible. Sí, como tú dices, fui ya convocado alguna vez, ese es el objetivo, seguir sumando convocatorias y ojalá minutos, y muy contento, la verdad. David, cuando ya uno juega a un nivel exigente, tú, en caso que eres un jugador juvenil aún, y debutar en la primera plantilla, en este caso en segunda B, que es la antesala del fútbol profesional, ¿de quién te acordaste cuando hiciste ese debut? Me imagino que pasaron por tu cabeza muchas personas, ¿no?, que han estado como siempre a tu lado, comenzando por la familia, me imagino. Sí, exacto. Como tú dices, pues lo primero, la familia, que son los que más minutos pasan a tu lado durante la vida, quienes más te ayudan. Mi tío, que desde chiquitito me ha inculcado lo que es el fútbol, mis abuelos y los amigos también, que son los que cuando hay cosas buenas lo viven contigo y cuando hay que pasar malos momentos también están ahí ayudándote. David, ¿y cómo resumirías el partido? Victoria importantísima ante el Real Murcia por 1-0. Sí, pues era un partido, una final, como nos dijo el míster. Salió el equipo de una manera muy buena. Nos costó un poco entrar, pero conseguimos el objetivo, que era la victoria. Estamos un poco más cerca del objetivo, que es la salvación. Y la verdad que se dio todo muy bien. Sí, pero sobre todas las cosas, que está muy cerca de la salvación, ya son pocos los puntos que quedan, era el deber, la tarea a cumplir, y está muy cerca este Club de Fútbol Talavera de la permanencia, lo cual es muy importante para ustedes, tener un equipo en segunda B, porque es una motivación extra, independiente que podáis conseguir con el Juvenil de Talavera ese ascenso a División de Honor. Sí, más como tú dices, está habiendo debut este año y es una, como tú bien dices, es una motivación. A nosotros también el entrenador de juvenil nos dice que sigamos trabajando, que va a haber recompensas, y pues así ha sido. Trabajo, y al fin y al cabo pues llega la recompensa. David, me imagino habrás hablado con tus compañeros, y ya entrando al Juvenil Nacional del Talavera, de esa derrota por 2-3 el pasado fin de semana ante el Calvo Sotelo Puertollano. ¿Qué te han comentado ellos de ese partido? Pues como ya sabíamos también, era un partido bastante complicado. Aquí en casa empatamos 1-1 con ellos, y bueno, pues poco a poco fueron dándose las cosas, empezaron bien, el equipo jugó muy bien. Y al final, pues el fútbol, unas veces te da, otras te quita, y este domingo a nosotros nos quitó. Sí, y este fin de semana ya hay revancha. ¿Cuál es el próximo rival entonces de este Juvenil del Talavera? Sí, eso es lo bueno del fútbol. Esta semana recibimos aquí en Talavera lo de Lot, y el Manzanares tiene que ir al Albacete, que es una salida que tiene complicada, y nosotros dependemos de nosotros mismos para lograr el ascenso, y vamos a intentarlo hasta el último partido. ¿Y qué nos podrías comentar del Odelot Toletum, el próximo rival del Juvenil del Talavera? Pues todos sabemos que es un rival complicado, que a lo mejor este año no está pasando un buen año, pero que siempre es un rival complicado y no nos va a poner las cosas fáciles, ni muchísimo menos. Y va a ser también un partido interesante y a la vez importante para ustedes lo que pueda acontecer ahí entre el Albacete y el Manzanares, que son los equipos que os anteceden en la clasificación. Sí, exactamente. Nosotros primero haciendo nuestro trabajo, que es ganar aquí, y luego pues tendremos la mirada puesta allí un poco en Albacete, para ver si consigue el Albacete sacar un resultado positivo y volver a recortarle puntos al Manzanares. A propósito de miradas, en este caso de la afición y de la gente que gusta del deporte y del fútbol aquí en Talavera, David, ¿estáis conscientes en este juvenil del Club de Fútbol Talavera y que entrena Dani Pino que por los resultados, que estáis allí entre los tres primeros clasificados, hay muchas expectativas de este equipo para recuperar esa tan anhelada y esperada división de honor acá en Talavera? Sí, bueno, es una categoría que es muy bonita. En Talavera hace muchos años que no hay un equipo en esa categoría. Y con calma, como todo, pero tenemos que trabajar e intentar conseguir el objetivo, está claro. David Dorado, ¿cómo se define como jugador dentro del campo de juego? Pues me considero un futbolista con mucho desparpajo, que me gusta lo que hago, me gusta trabajar y cuando puedo, pues intento dar lo mejor de mí. ¿Qué referentes tienes en el fútbol profesional, ya sea de tu posición o otra posición dentro del campo de juego, David? Pues a nivel así personal me gusta mucho Manu Trigueros, que compartí vestuario, compartí vida en Villarreal con él. Sí. Y es uno de los referentes y de las personas en las cuales me fijo. David, ¿qué tal esa experiencia allí en Villarreal? Me imagino que habrás sacado conclusiones muy positivas, has aprendido mucho. Sí, la verdad que la vida fuera de casa se me hizo complicada, pero ahí en Villarreal todos te intentaban ayudar, lo hacían mucho más fácil y era otra vida muy diferente y algo que fue una experiencia increíble e inolvidable. ¿Qué te parece el nivel de juveniles, de canteras que hay ahora mismo en Talavera? Yo creo que tenemos una generación bastante buena, fíjate, yo creo que de esta generación pueden salir muy buenos jugadores, porque no, incluso a nivel profesional, sino ir más lejos de los últimos nombres que han salido, ¿no? De aquí, de Talavera de la Reina, tenemos dos jugadores ahora mismo en el Leganés, ¿no? Entonces yo creo que hay posibilidades, hay cantera y hay buen nivel. Sí, estos años que vienen ahora próximos hay muy buenos jugadores y ¿por qué no, como tú dices, ojalá llegar bastantes y cuantos más mejor al fútbol profesional, que al fin y al cabo es el objetivo de cada niño que empieza a jugar con esa ilusión? David Dorado, el jugador del juvenil del Club de Fútbol Talavera, que está participando tercer clasificado de ese grupo 15 de la competición nacional, y David ya ha sido convocado en más de alguna ocasión por el míster Fran Alcoy en las convocatorias que está en la segunda B, y el pasado fin de semana tuvo su debut, tuvo sus minutos David en esa victoria del Talavera por 1-0 ante el Real Murcia. Pues nada, David, enhorabuena una vez más, muchas gracias por estar en nuestro programa, y lo más importante, fíjate que estamos muy pendientes del juvenil y queremos que este fin de semana los tres puntos se queden aquí en casa, en Talavera. Muchísimas gracias, Juanma, y ojalá sea así como tú dices. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM en esta jornada, en este programa del día miércoles 13 de marzo del 2019. Nos vamos a otro tema, nos vamos hacia el tenis, porque un año más Ciudad de la Raqueta, en una sala multiusos llena de representantes de instituciones y torneos, patrocinadores, entre otros, acogieron la presentación oficial de las IBP Tenis Series Circuito Nacional de la Real Federación Española de Tenis, el punto de arranque de una temporada 2019 de torneos nacionales. Se presenta verdaderamente apasionante. Ahí estuvo, como no, Frutos Muñoz, el presidente del Club de Tenis de Talavera. Frutos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, aquí con las pilas puestas y nada, y a tirar para adelante. Frutos, coméntanos un poco, ¿qué tal se dio esa presentación entonces el sábado pasado? Nada, muy bien. Como tú bien has dicho, pues bueno, es la presentación de las IBP Tenis Serie. Entonces, bueno, pues allí estuvo representado por la presentación que se hizo con los máximos mandatarios, digamos, de este grupo de IBP, que ya se ha consolidado y ha pasado de 13 torneos nacionales, ya creo que hemos sobrepasado la treintena. Entonces, bueno, pues allí estuvo el presidente de IBP, Francisco Blanco. Estuvo acompañado también por el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, que con el apoyo y el respaldo de la federación, que es importantísima. Y luego estuvo también Emilio de Villota, con el legado María de Villota, con el tema de la aportación solidaria que estos torneos hacen a lo largo de toda la temporada en todos los distintos puntos donde se celebran de España. De torneos, números, hablemos de cuántos torneos se habló. ¿Te refieres el número de torneos totales que hay? ¿Con el cual van a contar esta IBP Tenis Series? Sí, creo, como te decía, que rebasan ya la treintena porque, bueno, pues hay muchos clubes a nivel nacional. Sabes que el objetivo de estos IBPs es recuperar un poquito lo que eran los torneos nacionales que estaban de capa caída. Entonces esta iniciativa, a través de su director deportivo, que es Quino Muñoz, pues pretendió que los torneos nacionales, por su cabida en el territorio español, son importantísimos para la difusión del tenis en cuanto al nivel de competición se refiere, no solamente porque estos torneos nacionales que se organizan en los distintos clubes que hay en España, que tienen la importancia, como digo, de que son torneos que promocionan muchísimo el nivel de competición, tanto de chavales jóvenes como jugadores que ya están en su etapa de retirada. Entonces es un cóctel muy importante, que el aficionado lo agradece, porque son cuadros de participación de muchísimo nivel, y vienen a ocupar ese espacio, ya te digo, de los torneos nacionales que estaban de capa caída. Y esto pues ha sido un revulsivo muy importante, puesto que ya has visto los datos ahí que presentan en la que nos presentaron de las estadísticas, bueno, repartiendo más de 280.000 euros en premios en todos, habiendo una cantidad de más de 1.000 y pico jugadores. Y luego el importante tema solidario de que, ya que hacemos estos esfuerzos a nivel de cada uno de los clubes, pues el esfuerzo solidario o la aportación solidaria del legado de María de Villota, con una aportación en cada uno de los torneos que organizamos de 500 kilos de alimento, allá donde la CNG, nosotros los directores de torneos, ponemos el dedo para que esta aportación benéfica llegue a los puntos más necesitados. Hay una importante involucración también de comunidades autónomas, que esa es una bonita posibilidad también de seguir masificando el tenis. Evidentemente, las comunidades autónomas están prácticamente representadas todas. Todas las comunidades están ya representadas, porque estos torneos empezaron en una amplia gama de participación de algunas comunidades, pero este año ya hemos visto cómo se han incorporado muchísimas más comunidades. Incluso será en Ceuta donde se celebre el máster, ¿no? Estos torneos tienen una configuración y un formato que los jugadores pues van adquiriendo puntos, depende de la clasificación de los torneos en cuanto a su asignación económica, y luego ya pues esa puntuación, siguiendo el mismo criterio que en el tenis profesional, hay un ranking y juegan pues ya los 8, creo que son, jugadores mejor clasificados, y este año pues se llevará a Ceuta. ¿Cómo van los preparativos para el Virgen del Prado, para nuestro Open aquí en Talavera? Bueno, y ya centrándonos en lo que es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el tenis aquí en la ciudad, bueno, pues este año ya parece que fue ayer, tú lo conoces muy bien porque has nacido también al lado nuestro con este torneo, y ya vamos a hacer el noveno año, bueno, pues como siempre he dicho, pues con mucha ilusión, con muchas ganas de traer el mejor tenis aquí a Talavera, la responsabilidad que eso conlleva, a mi equipo de colaboradores y de gente, de sponsor, y bueno, pues como venimos viendo, es un torneo que está teniendo una repercusión muy importante cada año más, porque aquí en Talavera hay muchísima afición al tenis, siempre lo ha habido y lo sigue siendo así, y esperemos que lo siga siendo. Y este torneo, bueno, pues es uno de los torneos que, fíjate, allí lo comentaba yo entre gente que estaba en el asistiendo de diferentes clubes de España, pues con algunos directores de torneo, pues nuestro torneo es uno de los torneos que más seguidores trae, es decir, que más gente, que más aficionado acude a las pistas. Sí. Date cuenta que la estadística que más o menos venimos barajando es que alrededor entre 1.000 y 1.500 personas se desplazan a las pistas municipales del campo de fútbol. Buen número. Para a lo largo de las 2 semanas que dura el torneo, en su fase previa y en su fase final, pues los aficionados pasan por allí, y fíjate que es un mes un poquito complicado, porque el mes de julio hace mucho calor, hay mucha gente de vacaciones. Pues con todo y con eso conseguimos mantener una cifra de participación de aficionados importantísima. Eso lo corroboran también los jugadores que vienen aquí a Talavera, diciendo que se sienten muy abrigados, que se sienten un torneo muy a gusto, también porque le dedicamos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a que sea un torneo que esté muy bien apoyado en cuanto a servicios, como es el tema de la firma Decathlon, que hemos llegado a un acuerdo con ellos este año de colaboración para encordado de raquetas. Luego el equipo de fisioterapeutas que tenemos con nosotros, Sí, que ya van a estar junto a nosotros también en las próximas semanas acá en nuestro programa. Sí, sí. Bueno, pues también... Es muy importante esa asistencia también para los jugadores de la fisioterapia. Sí, sí, sí. Pues este equipo... Estuvo allí Álvaro Hidalgo en las últimas ediciones, Jesús Bonilla con su equipo también, con Fisio Saludable, en fin, toda la gente que trabaja con la fisioterapia. Sí, bueno, pues entonces quiero decir que tratamos, ¿no?, de montar un servicio muy completo a los jugadores, y esto conlleva, bueno, pues que este año sea un compromiso también de seguir manteniendo esa línea, y si puede ser, pues conseguir también que esa línea, ese reto que tenemos, le vayamos rebasando y vayamos cada año, con la experiencia que vamos adquiriendo, pues ofrecer un torneo con las mejores garantías. Fruto, ¿algo más que nos quieras comentar en esta entrevista? Bueno, pues nada más, sino simplemente decir que, bueno, pues que nuestro club sigue ahí en la brecha trabajando. No solamente eso, sino que también convendría decir que estos torneos reparten en lo que se refiere a la acción solidaria, ¿sí?, que es muy importante. Pues repartimos 500 kilos de alimento. Ya en la primera edición, pues los dirigimos a Cáritas Talavera, a través de su director, Ricardo Riesgo, amigo, y que bueno, que dedicamos esos 500 kilos de alimentos, que por supuesto vienen muy bien. Y el año pasado se lo dedicamos al Centro de Instituto Secular de San Bonifacio, Casa de Santa Lioba, que dirige Aguedita, y que, bueno, es una labor que están haciendo muy bien, muy buena con el maltrato de mujeres y tal, y también le viene muy bien. Bueno, pues mira, siempre es bien agradecido que a través de hacer el deporte y generar deporte, luego esta acción solidaria que viene comandada por Emilio de Villota, con el legado de María de Villota, que es quien han hecho el convenio de colaboración con los IBP, pues a través de estos apoyos solidarios, como digo, pues se beneficie todo el colectivo del trabajo que hacemos. Fruto Muñoz, presidente del Club de Tenis Talavera, muchas gracias por estar en nuestro programa en este día miércoles 13 de marzo del 2019, y que haya suerte, y seguiremos a la espera de más noticias, que vosotros siempre estáis ahí dando mucha noticia con este lindo deporte. Pues nada, muchas gracias a ti, Juanma, por seguir apoyándonos, vuestro apoyo. Gracias. Despedimos a Frutos Muñoz, presidente del Club de Tenis Talavera, que nos traía esas novedades del tenis, sobre todo con los preparativos ya del Open Virgen del Prado del mes de julio en nuestra ciudad, con las mejores raquetas de tenis, con los mejores rankeados aquí en España. Solamente nos decía Frutos que se había olvidado y había obviado a los fisioterapeutas, a Fisioterapia de Luis Navas y Juan, que son los que estuvieron en las últimas ediciones. Nosotros nombrábamos allí, nos acordábamos de los fisioterapeutas que habían colaborado también, porque ha sido una colaboración en las últimas temporadas y ediciones de Virgen del Prado, Fisioterapia con Luis Navas y Juan, y anteriormente nos acordábamos de Jesús Bonilla, que estuvo acá en nuestro programa en esa sección de fisioterapia para todos, Alvarito Hidalgo, Daniel también, que estuvo junto a ellos, Dani, que estuvo en el fútbol sala, en fin, chavales jóvenes profesionales, y es que lo que decimos, tenemos muy buenos profesionales en Talavera de la Reina y siempre están colaborando con la actividad deportiva. Y Frutos también se acordaba del aporte que hacen los fisioterapeutas, que son muy importantes, sobre todo en temas de recuperación, cada jornada, en esas calurosas jornadas del tenis en julio. Estamos contando los días, prácticamente las semanas, para irnos todas las tardes después de la radio a presenciar esos partidos del Open Virgen del Prado, como bien digo. Me está llegando un mensaje aquí, me están preguntando por Gustavo Ayuso y su sección. Mañana no tenemos sección, querido oyente. Nos pregunta aquí nuestro oyente Víctor a través de nuestro número WhatsApp 655-740-277. La próxima semana corresponde a que esté Gustavo con nosotros. Ya la próxima semana también estaremos hablando de preparación de porteros, que es muy importante en el fútbol. Ha gustado mucho la entrevista que tuvimos la semana pasada con Cristian, preparador de porteros, ahora mismo en el Club de Fútbol Talavera en el Moralo. Este chaval, que también es de Talavera, profesional, que se ha preparado para esa situación de la preparación de porteros. Y Cristian también, cada dos semanas, cada 15 días, se va a acercar a nuestra radioemisora y vamos a hablar también de preparación de porteros, que es muy importante. Así vamos un poco confeccionando también esta temporada, que para nosotros, no olvidéis, comenzó en enero y que hemos tenido muy buena respuesta, y agradecemos vuestra sintonía. Nuestra programación en diaria a través del 90.5 95.0 de la FM. Pues nada más, nos reencontramos mañana siempre a las 2 de la tarde en Deportes a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera, la Reina Comarca. Les acompañó, les habló Juanma Sepúlveda, nos reencontramos mañana siempre a las 2. ¡Chao, chao!